Bienvenidos. Este es el día número 41. Queremos, con el favor de Dios, leer toda la Biblia en 365 días. Hoy tendremos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Hagamos una pausa en nuestro corazón para pedir la gracia, el regalo del Espíritu Santo. Que podamos recibir esta palabra como es en realidad, como palabra de Dios. Que el Espíritu nos ayude a encontrar su verdadero sentido y hacerlo realidad en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo número 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero. Su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios, desatas tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú es admirable entre los santos, terrible por tus hazañas, autor de maravillas? Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de tu brazo los deja petrificados hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cuando la caballería del faraón, con sus carros y sus guerreros, entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Entonces Miriam, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril, y todas las mujeres iban detrás de ella, con tamboriles y formando coros de baile. Y Miriam repetía: canten al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur, y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor, y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Allí el Señor les impuso una legislación y un derecho, y allí los puso a prueba. Luego les dijo: si escuchas realmente la voz del Señor tu Dios y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y allí establecieron su campamento, a orilla de las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 40. Del maestro de coro, de David. Salmo. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza y no se vuelve hacia los rebeldes que se extravían tras la mentira. ¿Cuántas maravillas has realizado, Señor Dios mío? Por tus designios en favor nuestro, nadie se te puede comparar. Quisiera anunciarlos y proclamarlos, pero son innumerables. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios, entonces dije: aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Y tú, Señor, no te niegues a tener compasión de mí, que tu amor y tu fidelidad me protejan sin cesar, porque estoy rodeado de tantos males que es imposible contarlos. Las culpas me tienen atrapado y ya no alcanzo a ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y me faltan las fuerzas. Líbrame, Señor, por favor. Señor, ven pronto a socorrerme. Que se avergüencen y sean humillados los que quieren acabar con mi vida. Que retrocedan confundidos los que desean mi ruina. Queden pasmados de vergüenza los que se ríen de mí. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que desean tu victoria: ¡qué grande es el Señor! Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos del 23 al 46. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y, como murió sin tener hijos, dejó su esposa al hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Finalmente murió la mujer. Respóndenos, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa, ya que lo fue de todos? Jesús les dijo: Están equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído la palabra de Dios que dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. La multitud que había oído esto quedó asombrada de su enseñanza. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: De David. Jesús les dijo: ¿Por qué entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Ninguno fue capaz de responderle una sola palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.